Querido yo del futuro, si estás leyendo esto, es porque sobreviviste a tus dudas. No olvides agradecer por cada día que creíste que no podías más. Firmado, tu yo del pasado, que todavía cree en vos.